Con los profesores evitamos discutir y la lucha de egos. La mejor resolución de conflictos es evitarlos. Ellos también tienen sus gafas de ego, como personas que son. Utilizamos nuestras habilidades sociales para conocerles durante diversos momentos con ellos. En el bus, en las comidas, en las actividades. Si quieren intervenir en nuestro trabajo, casi siempre es por desconocimiento. Aún así, les escuchamos y buscamos el consenso. Pensamos en el bien del grupo, no en nuestra propia satisfacción o comodidad.